¿Quieres compartir tus vivencias, tus sueños o aquello que te inquieta? Ya sabes que me puedes llamar a 538-6303-538-6303, como siempre marcando el prefijo 91 si llamas desde fuera de Madrid. Pero si lo que prefieres es escribirme, toma nota de la dirección. Patrick de Frutos, a escondidas, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales 76, 28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales 76, 28008 Madrid. No es incómodo, ni antiestético, ni molesto. Es tu mejor acompañante cuando vas en moto o ciclomotor. El casco. Conduce con cabeza. Bueno, pues ya lo sabes, ¿eh? Me gusta que estés atento a los consejos que te damos desde la radio, ¿eh?